Finalmente le damos la palabra a la compañera Betina Cruz Velázquez, concejala e integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio. Bueno, para terminar, pues sí, en el día de hoy, del primer aniversario del asesinato de Samir Flores Soberanes, pues, y en el contexto de las jornadas en defensa de la madre tierra, del territorio y por la exigencia de justicia en este país, pues estamos aquí en esta conferencia de prensa. Y bueno, acá los compañeros pues ya han hablado acerca de cuál es el contexto en el que se vive toda esa violencia de los megaproyectos. Y estos megaproyectos pues están articulados, el proyecto integral Morelos con el corredor transísmico, con el Tren Maya, que le llaman Tren Maya, pero es un proyecto inmobiliario de construcción, de turístico, y donde plantean hacer 18 ciudades, imagínense, ¿no? Y cada ciudad va a estar articulada por una estación de este Tren Maya. Y entonces, pues nosotros en el Istmo de Tehuantepec, pues es lo mismo, es la creación, están planteando, ustedes ya lo saben, la creación de un corredor industrial. O sea, no es un tren lo que están planteando, porque si fuera un tren, pues contentos estaríamos de subir al tren otra vez, ¿no? Así como nos dijo casi Toledo hace unos días cuando fue a un foro en defensa del territorio, donde él asumió, Víctor Manuel Toledo de Semarnat asumió que las consultas que se han hecho no han estado apegados a como lo mandata los derechos de los pueblos indígenas en la Carta de la OIT y la Carta de las Naciones Unidas, pero que sin embargo dice que son legítimas y que los proyectos van, los trenes van, dijo, ¿no? Entonces, pues ¿para qué entonces hacen las supuestas consultas para validarlo? Y pero aparte de las consultas, pues están creando otros mecanismos, como los compañeros ya contaron, de descalificación y descrédito de las personas y de las organizaciones que estamos en la lucha por la defensa del territorio, de los que somos críticos a estos proyectos de despojo del capital neoliberal, que aunque haya dicho también AMLO que ya acabó el neoliberalismo, pues todo lo que está haciendo es precisamente dentro de este esquema económico neoliberal, ¿no? De despojo de territorios, de crear nuevas ciudades, de crear nuevos espacios donde el capital llegue y pueda beneficiarse, despojando a los legítimos dueños que somos nosotros de nuestros territorios. Y además, no solo de eso, con medios diciendo que sí, nos consultaron, pero la consulta no es lo más, la consulta no es, pues ni para nosotros es lo válido. Tiene que ser el consentimiento y la libre autodeterminación de los pueblos, con las condiciones que tengamos realmente la información de lo que se va a hacer en ese espacio. Nosotros somos los que debemos de definir y de decidir qué queremos en nuestro territorio, no los grandes capitales multinacionales y sus personeros como el gobierno actual, ¿no? Entonces, en el Istmo de Tehuantepec se plantea esa creación de un corredor industrial, la creación de autopistas, de un tren eléctrico de doble vía, una zona franca que nos va a meter en una dinámica de separar el norte de México del sur sureste de México, y también llegar pues el control de Centroamérica. También parques industriales. Primero habían dicho que 6 parques industriales, van a ser 10 parques industriales. Cada parque industrial también va a estar rodeado de espacios para que la gente viva, porque también se han planteado que este corredor transísmico va a ser la cortina, dicen, la cortina para detener la migración de los hermanos centroamericanos que ya han vivido lo que en este momento estamos viviendo, el despojo total de sus territorios, el aniquilamiento de su tejido comunitario, porque eso es lo que hacen los partidos y es lo que están haciendo los partidos y la delincuencia organizada en nuestro territorio, que están ligados a estos megaproyectos, ¿no? Entonces acá la zona del Istmo de Tehuantepec no solamente va a ser el tránsito de mercancías, sino también es la principal zona del país donde dicen que tiene el 87% de reservas probadas de petróleo y de gas. en estas, porque la región del Istmo ya no está considerando solamente Oaxaca y Veracruz, sino también está Veracruz, Tabasco y Chiapas. Eso ya ampliaron esta zona de influencia del corredor multiplunal y es donde se encuentra el 87% de reservas probadas de petróleo y gas. El 90% de la energía eólica, que es en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es donde están metiendo la energía eólica, donde ya hay 28 parques sin ningún beneficio para las comunidades. Si ustedes van al Istmo, tenemos las cuencas de nuestro río contaminadas, tenemos problemas de agua, tenemos los basureros a cielo abierto contaminando las comunidades donde no hay nada, tenemos una migración de la gente hacia otros lugares porque no hay trabajo, porque están 28 parques eólicos con miles y millones de pesos donde dicen que ya iba a haber trabajo y no lo hay, y ahora vienen con otro cuento, ahora sí va a haber trabajo, ahora sí con este corredor va a haber mucho trabajo. Esas propuestas de desarrollo que trae el gobierno son propuestas de desarrollo que solamente benefician al gran capital internacional. También en el Istmo de Tehuantepec está propuesto un gasoducto que va a ir directamente, directamente para sacar gas hacia los Estados Unidos, ¿no? También dicen que hay por ahí una carta de intención por hacer en Salina Cruz una planta de gas natural licuado. Tal vez sea el gas natural que se tenga que transmitir de la zona de Veracruz, donde ya hay contratos para realizar fracking, ¿no? La extracción de gas por medio del fracking. Entonces, todo esto es lo que está pasando, y el gobierno con sus programas también como Sembrando Vida está metiéndose a las comunidades, aunque dicen que es un programa donde van a beneficiar a todo el mundo, ahí se encuentran los operadores políticos de Morena, los operadores políticos de la mayoría de los ayuntamientos municipales, por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec, que son gente de Morena y son los que están controlando y son los que están decidiendo tanto en el Istmo veracruzano como en el Istmo oaxaqueño qué es lo que se va a hacer, y están mediatizando a la gente y están poniendo, como ya dijeron los compañeros, a todos en contra de todos. En el Istmo también, allá en Juchitán, hay una concesión de una mina de 10.000 hectáreas en el municipio de Juchitán, en la comunidad de La Ventosa, y esa mina pues tiene intereses particulares ahí, pues la empresa EDF también, que es una empresa española, tienen intereses, pues consorcios mineros que han estado explotando en el país. Entonces tenemos una gama de proyectos que, pues, si viéramos que nos benefician realmente, pues no estaríamos defendiéndonos, pero sabemos con todas las experiencias que ha pasado a nivel mundial que estos megaproyectos finalmente son para beneficiar a los grandes y a los grandes ricos, al 1% que ya controla el país y el mundo. Y como ejemplo es de que en la licitación pasada de una parte del tren transísmico, el grupo Hermes, que es de conocida familia de políticos y pues rateros, ¿no?, que se han valido del gobierno, de los recursos del pueblo, pues son ellos los que están, que es el grupo Hermes, dueños de los Han González, Han Ron, que son los dueños, son los que están, tienen la mayor parte de las licitaciones para la reconstrucción del tren transísmico. Entonces, pues veamos para quiénes es, ¿no? Y por último, pues sí también queremos exigir que haya justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanos, a un año de su asesinato, pero también para los demás compañeros que han sido asesinados el año pasado y en este año, y que son defensores del territorio y que también son miembros del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena. Aquí también pido libertad para el compañero Freddy García Ramírez, que es compañero de CODEDI en Oaxaca, que fue encarcelado por defender el territorio, por luchar por la autodeterminación de los pueblos, y lo tienen como rehén en Oaxaca, encarcelado. Entonces, esto es lo que nos traen los megaproyectos, y por eso nos estamos defendiendo, y por eso nos estamos organizando, pese a que nuestros territorios se encuentren los cárteles, se encuentren el crimen organizado que trabaja directamente con las empresas, y eso nosotros ya lo tenemos más que probado con las empresas eólicas en la región, que son los que están protegiendo a los eólicos para que la gente por cualquier pues cualquier cosa que pueda hablarse de ellos o cualquier organización incipiente que se dé en contra de los megaproyectos, inmediatamente hacen presencia personajes del crimen organizado que nosotros conocemos y que nos amenazan, ¿no? Entonces, pues el día de hoy, pues Amir Flores vive y exigimos justicia sobre su asesinato. Queremos que se haga justicia. Gracias.